be alone there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can do. Y con esta melodía damos paso al ritmo de nuestra tierra con Rodrigo Muñoz. Buenísimos días, Rodrigo. Muy buenos días, Marina. Espero que estéis todos ya preparados en casa escuchándonos, porque hoy tenemos un invitado especial, un invitado, vamos, un rockero de los pies a la cabeza. Entonces, sintonizad todos el volumen de la radio para arriba, todo el volumen a tope, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar primero una canción que tenemos preparada aquí de un grupo cuyo líder está ahí sentado con nosotros, que se llama La Locura del Zurdo, y escuchamos el tema Lo que vales. Si alguna vez me he equivocado, creo que no fue un grave error. Nadie es perfecto, eso está claro. Ahora te pido perdón. Aquella noche estaba raro. Algo falló, no era yo. Sospecho que hice mucho daño. Bueno, ¿cómo suena La Locura del Zurdo? Madre mía, estaba recordando yo ahora mismo... Una locura. El videoclip que sacaron. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Rubén Torrescusa. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días a todos los oyentes. Marina, hoy te traigo a un rockerazo, ¿eh? De eso, muchísimas gracias, Rodrigo. De eso de los que hacen la historia del rock and roll desde abajo hasta los topes. Que estaba recordando el videoclip de Lo que vales. ¿No? Está en sí. YouTube, ¿no? ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Os invito a todos a que lo veáis porque no tiene ningún desperdicio, es súper entretenido. Rubén, cuéntanos, ¿qué tal todo? ¿Qué tal te va desde...? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Bueno, pues nos vemos muy a menudo, Rodríguez. Afortunadamente nos vemos muy a menudo. A los colegas hay que tenerlos cerca siempre. Y bueno, pues La Locura del Zurdo nace en el 2008. En realidad nace en el 2008, ya sabes cómo antes. Yo en esa época tenía muy poquitos años. Yo os veía... Yo era un adolescente, ¿eh? Sí, cuando os iba a ver a los conciertos. Éramos compañeros, éramos vecinos de naves. Sí, es que Rodri es el chiquitín. Sí, es verdad, pero Rodri también tiene lo suyo también, ¿eh? Sí, tiene su show y su carisma lo tiene también. Mira, me acuerdo de la época que estábamos, Mala Influencia y La Locura del Zurdo, ensayando a los lados. Y siempre llegábamos y nos sabíamos todas sus canciones. Todas sus canciones las podíamos hacer los coros perfectamente. Era una buena época, tío. Qué buena época aquella. Bueno. Pues eso, nace en el 2008, La Locura del Zurdo. Dentro de mi cabeza yo estaba viviendo en Madrid y también estaba con otra banda y esa banda no era la mía, entonces decidí formar mi propia banda, como ya sabes tú, Rodri, una banda propia donde yo componía las canciones junto a los demás miembros de la banda también, pero yo ya me sentía como algo mío, algo propio, algo que tenía que sacar a la luz. Digamos que tenías libertad de componer, de compartir con tus compañeros y que ellos dejasen que tú marcases tu sello, ¿no? Claro, estas canciones tenían tu sello. La idea al principio, además, ya sabes que los componentes eran Noel. Al principio era Noel y Eddie es también, esos son dos grandes músicos de Talavera. Y ellos me dijeron, Rubén, el nombre ponlo tú, las canciones son tuyas y nosotros te acompañamos. Entonces, cuando dos grandes de Talavera te dicen eso, te da una confianza, a uno le ha dado una confianza muy grande, ¿no? Para poder hacer lo que uno quiere y lo que uno le sale. Me recuerdo que la primera canción era una canción punk rock, era demasiado punk, era Vete de aquí, era una canción que está incluida en el disco. Salió un pedazo de canción y seguimos adelante, pero realmente pues ellos aportaban su lado de producción, yo aportaba las canciones y era un trabajo de equipo. Pregunta, ¿has dicho Noel? Felipe a la batería, ¿no? No, y... Noel. Noel, ¿qué Noel? Noel a la batería. Noel Felipe Noel a la batería. Noel Felipe a la batería, sí. ¿Y qué ha dicho Felipe? No, ¿y Eddie? ¿Qué hacía ahí en esa época? Eddie era el bajista. ¿El bajista? Empezó siendo el bajista, sí, ¿no? Sí, empezó siendo bajista, yo era guitarrista, éramos tres. Es que, claro, por eso no me cuadraban los cálculos, digo, no puede ser porque... Sí. Porque luego Eddie fue guitarrista cuando entró Felipe. Claro. Felipe luego entró al bajo. Y luego ya necesitábamos a un guitarrista más y metimos a Alberto. Alberto que es un gran compositor. Alberto es un gran compositor también, hace unas canciones preciosas, muy bonitas. Y de hecho, casi que le obligué a que metiera una canción suya en el disco. Porque él no quería y yo le obligué a que cantara, incluso grabara ahí su voz en una canción del disco. Así que me parece un gran compositor, Alberto. Además que me acuerdo que en el show, en el espectáculo que llevabais, había como una parte que Alberto tomaba protagonismo y entonces, claro, no es lo mismo estar escuchando todo el rato la voz de una persona cantando, cuando llega esa parte, ese vacío, cambia totalmente la cosa, y además que era una canción súper lenta, súper triste, bonita, melancólica bueno, me acuerdo que estábamos todos con los pelos de punta. Sí, Adiós Niña es un temazo bastante bonito. Sí, en los conciertos yo siempre he sido muy fan de mis ídolos, ¿no? Y mis ídolos son mi referencia. Y yo siempre que he visto, me he empapado y me he mamado muchísimos vídeos, muchísimos conciertos de mis ídolos en YouTube, en vídeo, en VHS, en DVD. Pues ellos tenían una parte en la que el guitarrista se cantaba alguna canción. Entonces, ¿por qué no dar yo también esa imagen y esa guitarrista, además que lo hacía muy bien y lo hace muy bien, ¿por qué no? Hay grupos que no, que prefieren todo el ego para la misma persona, ¿no? Pero no, yo siempre he querido que mis shows repartirlo todo. Me gusta que la gente pueda realizar todo lo que quiera encima del escenario, ¿vale? Uh-huh. O sea, es así. Mira, como estoy diciendo, para mí esto es como una vuelta al pasado, ¿no? Y yo entiendo que hay aquí canciones para mi pasado, para cuando yo tenía 18 años, y yo veía la música de una forma súper, pues muy diferente a la que la veo ahora, por supuesto, y está claro que todos escribimos canciones, que quedan ahí en el pasado y que tienen un significado que, bueno, que ahí se quedó y que, bueno, seguimos hacia adelante. Yo creo que es el caso de esta canción que vamos a escuchar ahora, ¿no? Ahora nos cuenta, pero vamos a escuchar un poquito de esta canción, la número 5 del disco, que se llama Bobby. Bobby, quiere volver a salir, quiere viajar y descubrir, quiere ver el mundo, ser feliz, miles de emociones por sentir. Tiene muchas ganas de saber si el tiempo que ha pasado se le fue. El dedo de mamá no va a crecer, quedan más cadenas por romper. No pienses que estás sola, estoy aquí. Me tienes en tus brazos. Que la vida se le va, la miras y su gesto te lo da. El mundo de esa niña no es normal, tampoco es que ella busque algo especial. Viene cariñosa a la mejor. Qué bonito, ¿eh? Esto es para ponértelo en el coche conduciendo. Madre mía. Qué bonita, bonita. Bueno, Rubén, sí. En cuanto a letras, pues... ¿Qué te dicen las letras del disco? Las letras del disco siempre dije y siempre digo y siempre defenderé que son canciones escritas en primera persona. No son en tercera persona como suele hacer la gente, pero yo necesitaba plasmar lo que mis vivencias, todo lo que me estaba pasando en ese momento o en algún momento que me había pasado a mí personalmente, lo dejé escrito en canciones. O sea, son canciones a corazón abierto, como yo solía decir. Entonces, son canciones muy, muy personales. Este disco es homónimo, ¿no? La locura del zurdo. Sí, La locura del zurdo. Fue el primer disco de La locura del zurdo. Quería dejarlo, pues como Bon Jovi llamó a su primer disco Bon Jovi, uh-huh. Quería dejar el nombre del disco homónimo del nombre del grupo. ¿Qué estilo de música, digamos, que caracteriza a La locura del zurdo? A ver, yo siempre vengo del punk rock. Yo soy muy rockero y muy, muy punky, pero hay que tener en cuenta que uno cuando va creciendo va escuchando muchas canciones y mucha música. Sí, me encanta Guns N' Roses, es mi grupo favorito, uh-huh. Pero a la hora de entrar, a la hora de escribir, ya luego la cosa cambia. El corazón también influye. El corazón influye, pero también soy muy fan de Bryan Adams y de uh-huh. Roxette. Entonces, Roxette y Bryan Adams siempre me han dado el punto comercial, vamos a decirlo comercial, ¿no? Uh-huh. Más popular. Entonces, las melodías y todo este rollo de llegar muy pronto a la cabeza de a la gente me viene por esa onda. Entonces, al final, ¿qué quieres? Pues quieres entrar dentro de lo que es el rollo comercial de la música nacional, ¿no? De lo que se hace. Nos han comparado mucho con Pink Noise, con El canto del loco. Entonces yo creo que estamos dentro del mercado, bueno, dentro del mercado. Y habéis tocado con... Hemos tocado con ellos, con sí. Pink Noise, ¿no? Con Pink Noise hemos tocado. De hecho hay una colaboración del bajista de Pablo Alonso en el disco. Uh-huh. Pero al final cuando tienes que enfrentarte a la vida real, dices, si hago lo que yo quiero al 100% o quiero estar dentro del mercado. Entonces hay un poco de las dos cosas. Claro. Hay un poco de las dos cosas. Y supongo que los músicos influyen muchísimo. Hemos estado hablando antes de la banda, digamos, que grabó el disco, uh-huh. digamos, este de 2000... Bueno, no sé si este 2009. Disco es de 2008, pero bueno, 2009 o 2010, no sé exactamente. Vale. Ahora mismo no recuerdo. Pero ahora tenemos nuevos músicos en sí, la claro. formación. Exacto. Entonces, ¿qué aportan los nuevos músicos a la formación? Eso es increíble. Cuéntanos un poco sobre tus compañeros. Es increíble. Bueno, yo, como todo el mundo ya sabe, La locura del zurdo hizo dos giras nacionales con muy buena aceptación, pero cuando ya se terminaron esas dos giras, los miembros originales se tuvieron que hacer sus quehaceres y sus cosas, pues entonces tuvimos que buscar a compañeros. Y como bien sabes, Rodri, son gente muy conocida nuestra. Uh-huh. Xavi, Javi y Irene al bajo. Irene al bajo, Xavi a la guitarra y coros y Javi a la batería. Son los miembros de Malas Influencias. Como los tenía al lado y los tenía cerquita, me los cogí, aprovechaste, ¿no? Me los agarré y les dije, chicos, os venís de gira. Y dijeron que sí, estaban dispuestos. A ver, no estaban al nivel de musicalidad y de los originales, pero tengo que decir una cosa. Yo, a mí dame un músico que se vaya a la carretera, y aunque no sepa tanto, pero que salga a la carretera. Y ellos estaban totalmente disponibles y dispuestos a hacer esas giras y todo lo que hiciera falta, a tocar. Así que el nivel de entrega se nota, ¿no? Claro, claro. Y tengo que decir a tu pregunta, Rodri, que me llenaron de actualidad, sobre todo. Xavi tiene una cabeza increíble, que me lo ha demostrado con los años. Me ha demostrado que tiene una cabeza súper increíble, es muy inquieto. Y aporta ideas súper originales, claro. Porque sí, sí, sí, él sí. escucha otro tipo de música... A mí me pasaba en Malas Influencias que Xavi venía. Xavi era el líder de la banda. Bueno, es el líder de la banda. Sí. Y yo estaba de guitarrista en aquella banda. Y él me decía, ¿conoces este grupo? ¿Conoces no sé qué? Y sí. Yo decía, pues no, no lo conozco. O sea, y te entiendo perfectamente. Sí, o sea, que tiene él escucha la música que yo no suelo escuchar. Entonces aporta todos esos ritmos, esos acordes nuevos. Claro. Eso. Y Javi igual, Javi a la batería toca de una manera muy, muy inusual para mí, fuera del rock. Me mete mucho más ritmos, mucho más contundentes. Más, y entonces mezclamos, hay una mezcla bastante buena. Están saliendo canciones muy, muy buenas. Uh-huh. Muy buenas de la locura del zurdo a día de hoy. ¿Qué tenéis? ¿Tenéis próximamente algún concierto que os podamos ver? Bueno, no sé si vas a estar, aparte de lo que tengas tú, no sé si vas a estar este domingo en el Stones. Sí. Que hay sí. Un concierto benéfico. Claro, hay que estar y tenemos que estar Eva, todos. Para Eva, que es la hija de Dani Estevez, Dani, como yo le conozco, Dani Ceres, y que tiene una enfermedad. Entonces, pues nos hemos unido todos los músicos de Talavera para reunir a la gente y que participe. Vamos a estar el domingo en el Stones toda la tarde. Así que, qué fantástico. Exacto, va, estaremos allí apoyando. ¿Va a estar con la locura del zurdo? Estaremos. La locura del zurdo estará también. Qué bien. Y a tu pregunta en cuanto a lo de la locura del zurdo, si tiene algo. Tenemos este verano un concierto con La Fuga, con Teloneando a La Fuga, que será en la Sierra de Ávila. En la Sierra de Ávila. Exactamente el lugar, ahora mismo no recuerdo si va a ser Piedras Laves y la Iglesuela. No sé si es exactamente el Sotillo de Ladrada. No sé exactamente el lugar, pero bueno, estar atentos en Facebook. Será en porque, verano. Uh-huh. En verano, sí. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué te parece, Marina, si escuchamos un temita más que se llama Castillo de Papel? Me parece estupendo. Y así vamos calentando motores para este veranito. Vamos allá. Es el número 4 del disco de La Locura del Zurdo. Su cara más amarga, princesa de los cuentos. Me pierdo entre recuerdos, me olvido del silencio que escondía nuestros besos. Te miento en cada amanecer. Derribas el castillo que vimos crecer, que yo era verdad. Que yo era verdad. Era un castillo de papel. Mi memoria yo guardé una caja de cartón. Con la lluvia se mojó. Castillo de papel. Qué bonito, ¿eh? Bueno, muy punk no es, ¿eh? No, claro. No, pero hay canciones punk en el disco. Hay canciones muy punk en el disco. Pero como decía, hay que bajar las revoluciones. Uh-huh. No puedes hacer un disco de este contexto, de este ritmo, porque bajamos las revoluciones y claro. Meter una canción de golpe punk. Yo soy muy fan también de Offspring, entonces, y si aceleras una canción, como que está desubicada dentro del disco. Uh-huh. Entonces tuvimos que bajar las canciones, las revoluciones en la canción, por ejemplo, Vete de aquí o Mil razones, son dos canciones realmente punks, pues las tuvimos que bajar un poco, las revoluciones. Es como quiero dar más caña, pero lo voy a bajar por vosotros para que claro. Entendáis mejor la letra. Bueno, pero es verdad, ¿eh? A mí me pasa a veces aquí cuando quiero poner música y canciones que a mí me gustan y que en un momento dado las escucharía, pero que entiendo que a lo mejor no las puedo poner dentro de un magazine que te está escuchando determinado tipo de gente y que, bueno, pues que dices esto no, por mucho que a mí me guste, no va a gustar. Entonces tienes que amoldarte un poco, claro. Sí, es que es así, los primeros discos son una carta de presentación. Entonces, es como, no sé, como ir, en una habitación oscura y con la mano por delante, ¿no? Para no caerte, es así, el primer disco. Supongo tienes que dependerá también al tipo de público al que quieras llegar, porque... Sí, claro. Claro, si tu objetivo y por lo que estoy nosotros oyendo es... También las épocas influyen, ¿eh? Porque al final, si ahora está de moda tal... en aquella época estaba de moda el pop rock, quizá, sí, ¿no? Sí, claro. Y un poco al final los músicos queremos que nos escuche alguien. Yo estaba muy escuchando demasiado al Canto del Loco, es verdad, porque yo venía de escribir canciones en inglés, pero cuando tuve que cambiar el chip, el grupo que más me entró fue el Canto del Loco. Tenía una manera de componer Dani Martín que todo lo que le salía por la cabeza él lo plasmaba en una hoja. Entonces a mí me dio como diciendo, ostras, pues sí, tampoco es tan difícil, ¿no? Cambiar el chip. Entonces escuchaba mucho al Canto del Loco. Entonces sí que hay una fórmula muy parecida. Uh-huh. Es parecida, pero ya te digo yo que no tiene nada que ver. Mucho mejor esto. Bueno, pues muchas gracias. Quiero saber, y la gente que nos está escuchando quiere saber dónde puede conseguir este discazo que se llama La Locura del Zurdo o todas las demás canciones que tengáis, bueno, dónde se pueden escuchar. A ver, están en iTunes, están en Spotify, están en El Corte Inglés, están en Fnac. El que quiera pedir el disco, si no lo tienen, pues lo puede pedir. Está en todos lados. Lo pueden encargar, ¿no? Lo pueden encargar, es un disco que se puede comprar. Rubén, eres el... Y lo van a ir escuchando cada día aquí en claro. Mi radio también. Tú, además de dedicarte ahora a la música, te dedicas a la música de otra forma, ¿no? Sí, ahora bueno. Tienes un negocio en Talavera de la Reina. creo que tenía casi la obligación, ¿no? Que ya se estaban quedando, la Talavera se estaba quedando sin tiendas de música y a mí ya era una persona casi conocida, popular, pues dije, bueno, voy a poner una tienda de música que yo creo que a mí, por lo menos a mí me van a conocer, me van a hacer un poquito de caso, ¿no? Tienda de música que además, si entras, si eres amigo de Rubén, tiene dentro el pequeño estudio que ahí tengo mi que para probar las guitarras y para probar claro. Los amplis, la batería, lo que haga falta. Sí, ahí eso, tenemos el estudio. Eso es un y que lujazo, está muy bien situada, porque está enfrente la escuela de música. En la calle, ya, vamos a decirlo todo, por ¿no? Supuesto. En la calle Matadero, enfrente de la escuela de música, está Talavera Musical, sí. Talavera Musical. Si necesitáis una tienda de guitarras, si tenéis que comprar cuerdas, púas, lo que sea, ahí la tenéis. Ahí está. Calle Matadero. Y si la necesitas que te arreglen la guitarra también reparamos guitarras. Con mucho cariño, además, sobre todo las guitarras. Bueno, US Sound Records. US Sound Records, ese fue el mayor. Eso fue la aventura más grande de la que yo me he metido. Nosotros enviamos la maqueta a todas las discográficas nacionales y ninguna le pareció normal o bien trabajar con nosotros. Entonces, lo que hicimos fue crear nuestra propia discográfica y nuestra propia editorial con todo lo que eso conlleva. Mucho papeleo, muchos viajes a Madrid, a la Sociedad General de Autores, a reuniones. Pues hicimos nuestro sello discográfico, que hoy día todavía sigue vigente. Y bueno, grabamos a todo el que quiera allí en la tienda. Tenemos el estudio y grabamos. Usan Record nació de... Es que somos muchos estudios en Talavera, sí. Sí. ¿Eh? Nació, pues, Usan Records es el nombre de US Sound. A mí me encanta el sonido americano. United States Sound, U Sound Records. Es así de simple, solo eso. Bueno, Rubén, nos vamos a despedir. Dinos un poquito las redes sociales, ¿cuál es la que más utilizáis? La que más utilizamos es Facebook. No, ¿sí? Sinceramente, soy una persona que no está nada actualizado. No uso Instagram, no tengo Instagram. Uh-huh. No tengo Instagram, solo tengo Facebook. Y porque lo tuve en su día. Y cuando empezaron a meter más movidas y más, yo dije, no, más. Más no, que bastante tengo. Bueno, ya. ¿Quieres mandar un saludito a alguien así a tu...? Hombre, pues sí, a mis músicos, siempre, a mis músicos, a los actuales, a todos, que son muchísimos, son Iván, Helge, Irene, Xavi, Javi, me dejo a Josete, muchísimos. Uh-huh. Y sobre todo a la fundación. No, a Hoy Radio, pero no, a mi mujer. A mi mujer Susana y a mi hijo Axel, a mi padre que me están oyendo también, a toda la familia, a la familia de Susana que creo que me están escuchando también desde Alicante. Bueno, desde Alicante eso es fantástico. Nos están escuchando ahora mismo. Así que un beso muy grande sobre todo a mi pequeñajo Axel y a mi mujer Susana. ¿Qué años tiene Axel? Pues Axel tiene un año y medio. Qué bonito. Se me ocurrió a mí ponerle el nombre de mi ídolo, de Axel Rose, del cantante de los Guns N' Roses. Soy así de loco. Ya tiene la cresta y todo. Cuando nació ya tenía la cresta. Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que ya se pone a la batería. En cuanto entra en el estudio, se mete en la batería, coge las baquetas, empieza a golpear la batería. Fantástico. Espero que le dé por otro instrumento, que no sea tan aparatoso y tan grande. Bueno, que haga tanto ruido en casa. Pues nosotros te vamos a poner un temazo que dice vete de aquí. Oh, me encanta. Pero no te queremos echar, ¿vale? Me Quédate encanta. Con nosotros porque vamos a hacer la agenda musical de esta semana en Talavera de la Reina. Así que dale caña, Marina. Y... El precio exacto de nuestra felicidad. No. chica formal. Y estoy harto, niña, que te aguante tu mamá, no me la hagas. Cuando tú vas, yo ya he vuelto. Siempre te he dicho lo que quieres escuchar. Bueno, seguimos aquí en el ritmo de nuestra tierra en oidradio.es 95.0. Marina, ¿estás preparada para apuntar todos los conciertos que tenemos en Talavera, La Reina y comarca? Estoy preparadísima y espero que nuestros oyentes también. Bueno, pues jueves 28 de marzo, como siempre, en Fly to Manhattan tenemos esas maravillosas jam session que se organizan, que están todos los músicos de Talavera invitados. Importante llevarse el instrumento, por favor, sí. Que no tenemos guitarras para todos, ni bajos, ni... Por favor, que cada uno lleve su instrumento. Lo digo yo, que siempre voy. No, yo iba a añadir, no hagan como Rodrigo. Exacto, exacto. Pero, en fin. Bueno, pero bueno, porque yo allí, porque tengo a mi guitarra que me regaló Eddie y la tengo allí en el Fly to Manhattan. Viernes 29, tenemos un montón de cosas. Tenemos, mira, en el camping de Cazalegas, que se llama Complejo de Dreams, bueno, es el décimo aniversario, me parece, o bueno, hacen una fiesta, celebración de aniversario, que va a estar allí cantantes de la talla de Raúl Santana, María Barrios, Ángel Valero, Óscar Recio. Todo esto el viernes a las 10 en el camping de Cazalegas, ¿vale? Uh-huh. Y después por la noche a las 11 tenemos un super tributo a Héroes del Silencio en Gatsby, con entrada libre. Ya sabéis, como dicen ellos, los viernes son de Gatsby. Tienen ahí sus tributos. Y aquí está sonando Héroes del Silencio, por lo que oigo, ¿a que sí? A ver. Además, es uno de mis temas favoritos. Entre dos tierras, ¿no? Qué bonito, Entre dos tierras. Te transporta a otra época también este tema. Sí, ¿eh? Sí, bueno, yo me voy a mi más importante juventud. Bueno, pues... como mi mejor momento. Como ya he dicho, viernes 29 a las 11, tributo a Héroes del Silencio en Gatsby con entrada libre. Y pasamos al sábado 30 de marzo, que tenemos DJ Pedro Cambronero en Pause and Play, ¿vale? Uh-huh. Esto es a las 10:30. Y en Fly to Manhattan también tenemos un concierto doble de Lady Match, que es un grupazo liderado por Noemí, uh-huh. Una cantante, bueno, espectacular. Tiene una afinación y un timbre de voz espectacular que os invito a todos a que vengáis a escuchar. Y luego estaré yo también. Rodrigo Muñoz. Exactamente. Ahí. Vamos a hacer en un concierto doble. Fly to Manhattan. Exactamente, porque teníamos muchas ganas de tocar hace mucho, juntos, me refiero, teníamos ganas de tocar juntos. Vale, pero va a ser concierto doble, acláranos. ¿Quién va primero? ¿Intercalando canciones? No. O sea, bueno, primero uno, luego el otro, sí. Juntos. Sí, lo que pasa es que no sabemos exactamente todavía quién va a empezar, si ella o sea, si ellos o nosotros, pero bueno. Pero no va a ser revuelto entonces. No, no va a ser primero revuelto. Primero uno, luego el otro. Sería un caos. Nuestros bueno. Medios no nos lo permiten, pero porque, a ver... Fly to Manhattan en una pedazo de sala con ese puente de luces que tiene, con ese sonidaco que Eddie le caracteriza. Y bueno, pues estamos en casa de Eddie y Eddie manda. Y Eddie ha dicho concierto doble con sus dos bandas, con la mía, que él forma parte, ¿no? Él es el bajista de la banda, y con Lady Match, que él es el guitarrista. Entonces, para que no se aburra, pues dice, os meto a los dos juntos y así... Fantástico. ¿Eh? Que se, este se Eddie bien, es ¿eh? El primero de sí, el que estuvo en el grupo en La Locura del Zurdo, uh-huh. Componente de los originales. Bueno, y ya terminamos. Qué buenos son. Madre mía. Terminamos ya con el domingo 31, ¿vale? Esto es súper importante, apuntároslo. Este domingo hay un evento por la tarde en el que todo Talavera tiene que asistir, ¿vale? Uh-huh. Es un festival benéfico, solidario, ¿vale? Para Eva. Eva es una niña muy pequeñita, que tiene una enfermedad, ¿vale? Y entonces sus padres están luchando muy duro. Te diría la enfermedad que es, pero es que es una enfermedad que no se sabe. Entonces, es una enfermedad rara de esas que está un poco investigada. Exactamente. Entonces, pues toda ayuda es poca. Entonces, todos los músicos de Talavera y todas las asociaciones, va a haber cortadores de jamón, zona infantil, guiñoles, monólogos, un mercadillo solidario. Sí, se está preparando un evento fabuloso. Este domingo, por la tarde, todo Talavera se tiene que mover al Stones, detrás del McDonald's, donde el Berlín, donde estaba el Berlín Complejo Estoril. Así que ahí estaremos todos haciendo mucho ruido y ayudando a Dani Estévez y toda su familia. Y bueno, Marina, ¿qué te parece si nos despedimos de nuestro invitado de hoy, Rubén Torrascusa, La locura del zurdo? Tenemos por ahí un temita más, yo creo, que se llama Mil razones. Prepáralo, pero listo, Rubén. Listo, lo tengo todo listo yo. Espera que... madre mía. Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí y de poder expresar un poco. Y que sean muchas más, ¿eh? Sí. Que sean... Y otras veces nos explayaremos más tranquilamente. Vale, perfecto. Estamos hablando que media hora se hace cortito. Media hora se pasa rápido, es verdad. Claro, porque no podemos entrar a decir lo que realmente tenemos dentro. Uh-huh. Bueno, pero se repite y así lo hacemos en capítulos. Rubén Torrascusa, Marina Muñoz, muchísimas gracias por este espacio que nos brindas, el ritmo de nuestra tierra. Nos vemos el miércoles que viene. Perfecto, y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí en nuestros estudios. He salido para ver si estás aquí. Tú me molas, te lo tengo que decir. No me importa que nos puedan descubrir. Aún es pronto para irse a dormir. Cada paso voy mirando mi reloj. No digas que no, tienes clarito si robarme el corazón. Seguir. Tengo sed de vida.